esta noche, Santa Ana. Presencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo te dispara. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada fiestada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca fue su silla. Mi búsqueda fue un proceso de pura fila. Pupila te puede que marcó nuestra salida. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar te pasó monótono, correr es boli. Cromo los uniformes de poco tono. Detona mi cuestionamiento, la voz hizo no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario. Fue algo necesario que marcaba ya mi fallo. Así que no más madero necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1977, no me digan no, que no lo presiente. Ok, todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo presiente. Ok, todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Digan oh, digan oh, oh, oh. 1970. Muy buenas tardes, noches, días. Aquí estamos en Radio Santana con una invitada muy especial, Anita Tijoux, rapera famosa de Chile y también representante de muchos de los movimientos sociales que se están dando ahorita por el sur. Tenemos el gusto de compartir con ella un día de música, una noche por los derechos humanos, y pues a ver qué nos puede platicar. Anita, Janet, creo que tú querías empezar con unas preguntas. Pues para empezar, es ¿cómo ves el día? ¿Cómo te ves, Santana? ¿Qué has visto de lo que acabas de llegar a reposar? Pero ¿cómo sientes el día? Voy a hablar de la honestidad tremenda. Llegué y estoy muy cansada, entonces estoy recién tratando de entender un poco el centro. Igual me explicó Socorro de cómo nació el espacio. Algo me había comentado también Charlie y otro amigo también, de que se trataba el espacio, cómo había nacido. Y bueno, mi visión es muy de turista también, entonces cuesta también tener una visión más o menos una visión, ¿cómo se dice esto? Objetiva, aunque un amigo por ahí me dice que la objetividad no existe, pero lo más objetiva de lo que es el espacio. Pero te puedo contestar con creo que con más propiedad en un par de horas, o estando acá un par de días, ¿no? Sí. Quédate unos días. Pues estaría chingón. Entonces, para seguir sobre tu música, tus canciones, vamos a hablar de eso un poquito, pero primero queremos saber un poco más de por qué apoyas los movimientos y las luchas del migrante, especialmente en los Estados Unidos. No lo apoyo especialmente en Estados Unidos, estás muy equivocada. Creo que la lucha de los migrantes es la lucha de los mundos, ¿no? Es la lucha de la globalización y del capitalismo, sí. O de la lucha contra el capital. Finalmente, todos los efectos migratorios que hemos tenido en el mundo han sido migraciones políticas. Y Chile no está ajeno ni exento tampoco de ello. O sea, tenemos una cantidad de compas de Haití, Congo, Colombia, Bolivia, mucha gente que viene por trabajo, por necesidad o por conflictos territoriales, en búsqueda de un sueño, no sé cómo explicarlo, de familia o qué sé yo, o de venir sin familia y juntar dinero para llevar a su familia. Entonces, no es que yo apoye, no sea mi concentración la migración norteamericana o lo que sucede acá en Estados Unidos. Entonces, o sea, donde a mí me convoquen, donde haya un espacio de lucha o de reflexión, me interesa poder ir y poder compartir o poder apoyar en lo que yo pueda. Pero eso puede ser acá o puede ser en el país de las maravillas. No. Me toca ahora por un tema geográfico y porque coincide con mi trabajo. ¿Piensas que la lucha de los migrantes en Estados Unidos tiene un significado político en particular? Totalmente que sí, po. Totalmente. Es que no sé... Creo que la migración en Estados Unidos no creo que sea muy diferente a otras migraciones en otros países. O sea, veo, por ejemplo, lo puedo comparar con Chile, que es el país donde vivo yo. Y Chile, claro, vive en un sistema neoliberal que es como una gran copia, una mala copia de Estados Unidos, en muchas cosas, en tipos de ley, privatizaciones y etcétera. Y suceden cosas bastante similares respecto al tema de los papeles, la salud, el tema del el derecho laboral. O sea, hay muchos ítems que se van repitiendo, ¿no? Entonces yo creo que como que se va repitiendo y reproduciendo finalmente un sistema, que son sistemas que se repiten en todas las grandes ciudades, como estas, como estos países, como pues son efectos, puede ser de gentrificación, de expulsión, de violencia. Y esto se repite también en España, con todos los compañeros migra de África. O sea, yo creo que hay una política de extinción del migra. O sea, esto está muy bien calculado y está muy bien pensado como un sistema de expulsión, ¿no? Nosotros aquí en Centro somos gran aficionados de la canción del Shock. Entonces, ¿cómo puedes ver por qué es importante entender la doctrina del Shock, tanto como en Chile como aquí en los Estados Unidos? Porque yo creo que son, o sea, lo que decía antes es lo mismo. O sea, yo creo que son patrones de reproducción. O sea, se va armando un patrón y esto se repite, ¿no? Cuando uno entiende como la privatización de la educación y de por qué la privatización de la educación y de finalmente la privatización y el lucro del saber, ¿no? Y que son formas de control, po, de control de la población, po. Si tú tenías una población pensante, por decir de alguna manera, reflexiva o que tiene acceso o capacidad de ir a un centro de estudio y estudiar lo que se le plazca, como se le plazca. Es interesante porque, por ejemplo, pienso en el caso así, hablando en voz alta. Estas son reflexiones. Pienso en un mexicano que llegó acá y que tiene su hijo segunda o tercera generación. Que pasa, por ejemplo, también con la comunidad mapuche en Chile, que muchos indígenas mapuche, sus hijos sí van a la universidad, ¿caché? Entonces, tener hijos mapuche, sociólogos, cientistas políticos, abogados, esos mismos hijos, muchos de ellos, obviamente, no todos, pero muchos de ellos terminan abogando por los derechos civiles de su pueblo, ¿cachai? Trayendo ese saber también. Entonces, claro, son modos de repetición, pues. Entonces, finalmente entender el modelo o este patrón de choco de privatización, en este caso netamente de la educación, yo creo que, como que, insisto, son temas muy paralelos, son muy similares. O sea, a mí más me toca viajar y más me doy cuenta que sean patrones represivos, patrones de gentrificación de ciudades, hasta los hipsters, todo es un copy-paste. Todo, o sea, todo es muy parecido a una reproducción de un sistema, ¿no? Hoy día estaban entrevistándome de la Radio Comunitaria Santa Ana, una estudiante, y me estaban preguntando como, bueno, nosotros somos, no soy muy nacionalista, pero somos chilenos todos los que estamos arriba del escenario. Y la cosa que nos estaban preguntando hoy día, como qué ejemplo podían tomar los estudiantes de acá con el movimiento estudiantil en Chile, ¿no? Pero yo decía, ¿sabes qué, hermana? Creo que lo más importante es que uno puede observar los procesos que está viviendo Chile, pero son procesos totalmente diferentes. No hay que comparar, hay que observar, hay que aprender de los errores, aprender de la fortaleza y entender que esta es una lucha universal, la lucha de la vocación, ¿no? El derecho al saber y sin pagar por ello. Así que nada, agradecer a cada estudiante que está hoy día acá y también, por supuesto, a los estudiantes de mi país que están peleándola con desgarro, sobre todo los estudiantes secundarios, que son jóvenes de 13, 14, 15, 16 años. Debo decir que hay una cosa, nuestro país es bastante extraño, pero si una cosa que amo con desgarro en mi país es la rabia, y la rabia produce acción. Y no hay que tener miedo a la rabia. Esto se llama shock. ¡Esos puños en el aire! Tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó.

sol, con el corazón plagado de amor. Sopla un viento fugaz, como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá borrar este gran soñar para impulsar. Nada nos podrá quitar este gran soñar, esta fuerza que llevamos acá, que llevamos acá, que llevamos acá. En el tema de los mapuche, uh-huh, queremos saber si nos puedes contar cuál es la importancia de la identidad mapuche. Es un tema muy grande, ya sé. No, y no solamente muy grande, sino que también es complejo. Es un tema muy complejo, sí, porque los mapuche llevan en resistencia hace 500 años. Se resistieron contra los españoles y están en resistencia contra el Estado chileno. Uh-huh. Entonces la resistencia tiene que ver con la autonomía del territorio, del mismo Estado chileno que ha sido un Estado súper represor con ellos. Entonces, la gran ironía de entender ahora es que vivimos en un país en la cual se dicen democracia, o que de esta gente que está en el poder, y que mucha gente, que es la ironía también de la vieja gente que estuvo bajo la dictadura presa, etcétera, que ahora está en el poder, y que tiene totalmente invisibilizado el tema de la violencia y de la represión hacia los mapuches, ¿no? Entonces, es interesante entender cómo el tema de los territorios, las fronteras, los estados nacionalistas, y qué es lo que significa ser chileno también, ¿no? Y queremos ser chileno, queremos ser autónomo, insisto, es un tema súper complejo que a mí misma me cuesta entenderlo, como siendo chilena, y que también siento, hablo de manera muy honesta, me cuesta, tengo que estudiar más, quizás para contestar la pregunta. Así que ahora me voy y voy a ir a leer. No, estoy bueno. Para hablar un poco de tu canción, la Somos Sur, con Shadia Mansour, suena como que es como un llamado a la liberación y la solidaridad transnacional. ¿De qué maneras has logrado la liberación para ti misma y para tu comunidad o tu pueblo? No creo que haya logrado estar liberada. Creo que es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo y un proceso que implica como casi una mucha devoción y mucha reflexión, mucha autocrítica también, ¿no? Creo que lo hablábamos con un amigo, como creo que el gran problema también de la música en este caso es que muchos de nosotros que estamos arriba del escenario, por ejemplo, usted, Luis, me presentaba como Ana Tijoux, cantante rapera famosa, no hay nada más violento que me digan esa palabra. No, está bien, pero también es importante reflexionarlo entre nosotros, ¿cachai? Porque finalmente me estás poniendo una situación de objeto. Entonces es bueno que entre nosotros lo reflexionemos, o sea, del por qué yo estoy acá, por qué me están convocando y por qué yo también acepto la invitación de venir acá. No es porque sea famoso, en ese caso inviten a Shakira, que es mil veces más famosa que yo, ¿se entiende? Entonces yo creo que este tema de la liberación tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el cotidiano, tiene que ver con la rutina, tiene que ver con esos pequeños grandes gestos de humanidad que uno establece con tu familia, con tu comunidad, con los espacios en los cuales tú compartes, en la honestidad también. Pero es un trabajo de por vida. Yo creo que, ¿cómo lo logro? No tengo la más remota idea. ¿Cómo lo voy a lograr? Siendo muy porfiada. Y hasta la victoria. Ah, compañero, eso me salió frase de bronce. Y discúlpame. No, está bien, si no es un ataque, sino que es una, estamos reflexionando. Todos estamos pensando en voz alta. ¿Qué esperanzas ves de un movimiento de liberación en el continente o mundial? Yo siento que hay muchas explosiones, hay mucha rabia, hay destellos de rabia que están floreciendo, que son muy lindos por lo demás, muy duros, pero esos destellos de rabia implican que veo hartas como espacios como esta, me toca ir a varios que son muy parecidos y son bastante similares, que lo bonito, que siempre hay niños, siempre están las mamás. Siempre hay comida, y siempre hay comida casera. Te lo digo porque los centros comunitarios en Chile son súper similares. Siempre hacen bingo, inventan, que si venden empanadas en Chile, acá venden tortillas, allá venden, no sé, choripanes, acá venden, no sé, da lo mismo. Es como espacios de resistencia súper familiares, súper familiares. Entonces yo veo que esos espacios a mí me dan mucha esperanza. Yo los veo y son súper parecidos, y todos están llenos de colores. Que es la otra cosa que también siempre me da curiosidad. Siempre hay mucho arte, hay mucho niño, mucha humanidad, ¿no? Mucha sonrisa. Pero ¿qué es lo que falta para una coalición así como mundial? Falta, ¿cómo se llama esto? A mí es una visión muy personal, pero creo que falta una coalición política más grande que estos simples destellos. Creo que es una tremenda plataforma para despertar a la comunidad. Pero para intentar querer o ansiar un nuevo nosotros, me da la impresión que falta una coalición política y falta base política mucho más compleja que la simple rabia o el simple centro comunitario. Lo digo con mucho respeto, que no es sin querer desmerecer la lucha que se establece acá, por ejemplo. Pero si que pensamos una coalición mayor, creo que faltan cuadros revolucionarios, falta disciplina, falta militancia, falta militar más, aprender más, saber más, tener más materiales, eso. ¿Qué podemos aprender de los movimientos en Chile, los movimientos estudiantiles aquí para seguir adelante? O sea, yo creo que uno puede observar, o sea, ustedes como comunidad estudiantil pueden observar, pero creo que ustedes no pueden hacer una repetición de lo que tiene Chile. Chile es otro país, otra realidad geográfica, es como querer reproducir el zapatismo acá. O sea, uno lo puede admirar, pero no tiene, creo que es un tremendo error. Lo que pasa es que eso se produce a la falta de referente, ¿no? A la falta de referente uno espera llegar a la iglesia y que llegue Dios y que Dios te dé la herramienta para que tú reces y encuentres el camino al Señor, o no sé, o lo que le quieras decir. Y acá lo que yo creo que no hay que construir son iglesias, no hay que construir caudillo. Entonces, lo único que uno puede hacer es mirar, observar el movimiento estudiantil chileno, aprender a no reproducir sus mismos errores y aprender también de su fortaleza. y ver ustedes, porque son otra cultura, son, o sea, es muy diferente un estudiante chileno de 15 años que viene de una población que nunca viajó fuera de Chile a un hijo de chicano segunda, tercera, cuarta generación que ni siquiera habla español. Son distintos, loco. Son distintos. Hasta en la forma de vestir son diferentes, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso acá lo importante es poder inspirarse, que siempre es necesario que nos inspiremos el uno al otro, pero que también entendamos nuestra diferencia y coalicionarnos perdón, en las similitudes, ¿no? Pero reafirmarnos en la diferencia también. Nos estamos oponiendo a ICE, la inmigración, pero en inglés las siglas son ICE, como hielo. Entonces se verán imágenes de políticos, empresas que están sacando ganancias, deteniendo a los detenidos migratorios, como en la cárcel aquí de Santana. También la gente organizándose y resistiendo. La migra no se puede reformar, por eso se tiene que romper. Es lo que quiero decir cuando digo que se rompa el hielo. Break the ice. When it's out for the night, arise, break the ice. That's not nice. Vehicle checkpoints, takeaway rides. They said we couldn't even have a license to drive. We came here cause our homelands were occupied. Arise, break the ice. Now I'll break the ice. Take up the mic and say what I like. And for the record, state what it's like. I don't refrain on the mic. I exclaim on the mic. I'm breaking the mic. MacGyver duct tape on the mic. I was trained to explain it to your brain. I'm certified in the grammar of war. Language of fight like the hammer of war. I'm breaking the ice. Kill the ice before it forms. Preemptively strike. My flow is antifreeze. Blue Gatorade like. We march on May 1st. Get the Labor Day right. That's what we do, just to straighten the spine. We came from Anaheim, where the APD got the same thing as ice. Firepower just blazing the night. Military overflights, John Wayne in the sky. We can't waste no more time. We can't pay no more fines. Migration's a right, but enslavement's a crime. They got the prison labor and it's working just fine. This is a growth industry. Prisons privatized. Prisons privatized. That's not nice. Pero la fortaleza tiene que ir con esas tremendas capacidades de organizativa y de humanidad en espacios donde todo está en contra. Hablaba con un amigo hoy día en el auto que acá no existen las casas ocupa en Estados Unidos. En Oakland parece que me decían que hay un par de espacios. O sea, no hay espacio ocupado. O sea, piensa en la violencia del patrón inmobiliario, y todo, que no hay, la gente no se toma un espacio. Si yo no voy a pagar arriendo, yo me tomo el espacio. Y me organizo como comunidad, y acá tenemos una biblioteca popular, pero no vamos a arrendar un espacio. Y acá en Estados Unidos no hay. Entonces, cualquier persona que esté con la intención de armar una ocupa ya me parece un acto de resistencia y resiliencia como casi ejemplificador, porque está, insisto, está todo en contra. Yo tengo una pregunta. Ya, para romper un poco el hielo, este mi programa se llama El Armario, ¿verdad? Que trata de la comunidad gay. ¿Qué mensaje podrías darle a la comunidad gay de tu parte? ¿De mi parte? Que tenemos que hacer, alinearnos. Comunidad gay, no gay, heterosexual. Creo que todos tenemos que estar alineados. O sea, esto es una lucha de todos. Y entender que desde nuestros trabajos, yo creo, de cada uno de nosotros, yo creo que todos tenemos una... Por eso me da mucha pena cuando me dicen famosa, que siento que no me hacen parte de algo. Creo que hay que entender que acá todos tienen un rol, que todos es un enclave, parte de un ajedrez que tenemos que jugar y que todos somos educadores, cada uno de nosotros. Ese sería mi mensaje. Gracias. No, gracias. Solamente quería decir muchas gracias, Ana, por tus palabras muy sabias. Yo sé que yo soy bien interesada ahorita y que sí, quiero seguir la conversación. Ayer estaba hablando con mi mamá mapuche, porque viví con una machi, y ahí él estaba diciendo que la iba a entrevistar y me dijo, dile que Ana es una chica muy maravillosa y le mando saludos. Muchas gracias. Entonces ya, le dije que la escuche, entonces a ver. le mando el link para Radio Santana. Muchas gracias. Pues hablando de los shoutouts, ¿no? Los saludos. Ajá. ¿Tú para quién darías saludos? Yo, bueno, aprovecho también para mandarme unos saludos. ¿Quieres que te mande un saludo a ti? ¡Manda un saludo a Luis! Hola, soy famosa. ¡Manda un saludo a Luis! ¡Uy, me saludó! ¿Quieres un autógrafo? Habla con mi manager. No, yo creo un poquito hablando de que, cómo se pueden formar estas coaliciones, ¿no? Estas esperanzas de crear esa red. Uh-huh. Yo veo mucho el papel de los músicos y los artistas, pues personas que andamos en diferente, uh-huh, en cualquier ámbito. Ajá. Pero nosotros que andamos en el ámbito de la cultura, ajá, hemos logrado formar algún tipo de red, uh-huh, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí, pues en este momento pienso con esta conversación mandar saludos a mis amigos en Veracruz, al colectivo Altepe, que son jaraneros tradicionales que también impulsan procesos comunitarios, a una amiga rapera en Oaxaca, famosa también, es cierto. Ella se llama Mare, Advertencia Lírica. Ajá. Y es también muy querida y por eso me disculpo por lo de famosa, pero más que nada creo que estamos de acuerdo que somos personas que tenemos pues un trabajo en común. Mm. Y un espacio en común que a veces es el escenario. Mm. Y también creemos en aprovechar esos espacios para pues crear estos enlaces que son tan necesarios. Y también, ¿por qué no crear nuestros propios medios para difundir esos mensajes también? No sé, ¿se te ocurre alguien, algún saludo, algún mensaje que quisieras dar? Me encanta. ¿Que quisieras dar? Saludos. A ver, quiero saludar a... bueno, a la comunidad de Veracruz, ya sí que van a escuchar esto. De hecho, cuando estaba haciendo este último disco, Vengo, me pegué mucho con el son jarocho. Fue como un descubrimiento para mí muy bacán, muy bonito. Pues un tremendo saludo a la comunidad folclórica. Es chistoso porque siempre a uno le dicen que como que el rap es como letra con contenido. Yo digo, escucho Amparo Ochoa y tal, con miles de contenido y no es rap, ¿cachai? Y pasa lo mismo con la música folclórica, que siempre ha sido un canto de mucha... como de palabras sabias a través de la música y de palabras muy simples a veces, y la simpleza no la ha quitado tampoco la profundidad al mensaje, por el contrario, que aparte de lo que tú decías, las artes tienen esa hermosa capacidad de ser como un lenguaje que atraviesa la señora de la casa, atraviesa la vecina, el vecino, el caballero que va a trabajar, ¿cachai? Y eso es muy bonito porque se transforma en algo como cercanos, la música te acerca a la gente y la gente se acerca con la música. En este caso, en este soporte que hablo música, porque hay muchos tipos de arte, ¿no? Así que nada, mando un saludo a todos los artistas que están ahí pululando en cada rincón, que yo no sé, le agradezco a cada artista porque digo que somos una red de locos, cada uno en nuestro espacio, que estoy convencida que alguna cosa loca tenemos que armar como una red de artistas. Pensante y sensible, mando un saludo obviamente hasta el Centro Comunitario acá que estoy en Santa Ana, muy agradecida de la invitación, de hacerme parte hoy día de esta conmemoración, y nada, pues saludar a la gente que me está entrevistando y a Luis, que me gusta mucho cómo hablas, eres muy tierno, eres como casi carita de mono animado así. A mí me gusta mucho cómo hablas tú. Ay, pues intercambiemos la forma de hablar. Te presto mi acento, tú me prestas el tuyo. ¿Cachai? Es que pues hablaría muy bacán, no sé cómo. Eso, muy amable, muy agradecida. No, gracias a ti. Hola, Santa Ana. Estamos muy, muy contentos de estar acá hoy día por primera vez en esta ciudad. Creo que todos hablan español hoy día, así que no voy a hacer triple esfuerzo en hablar en inglés. We all understand, ¿cierto? Let's colonize these people speaking Spanish. So, muchas gracias primero a toda la gente que está acá. Reiterar las tremendas gracias de estar acá presente en esta conmemoración, en este centro comunitario. Y quiero invitarnos y que a cada vez que podemos dentro de una gira, hacernos el espacio. Para nosotros es muy importante dentro de la música entender que estos espacios son espacios muy importantes, aunque quizá, no sé si todos se dan cuenta de la magnitud, que como este espacio hay muchos espacios y se van multiplicando. Claro que faltan más, siempre falta más. pero el solo hecho de ver un espacio más como este que está en medio del imperio, en el ojo del huracán, siempre da una esperanza y una tremenda alegría, y por eso para nosotros es muy importante que cada escenario que la cual uno pisa, y sobre todo en este escenario en la cual las cosas son mucho más precarias, lo sabemos, pero el cariño es mucho más multiplicado porque uno ve cantidad de mamá con hijo, con guagua, ahí guaguitas, niñitas en el aire, y que son centros familiares también, ¿cierto? Entonces nada, bueno, agradecer tremendamente a la gente que ha creado este espacio hace más de 20 años, este espacio de resistencia. Quisiera decir tantas cosas, pero es que a uno se desborda, ¿no? Uno que se desborda permanentemente. Si uno no se desborda, uno se convierte en máquina. Y eso creo que es la gran gracia de la vida, como tratar de estar peleando permanentemente con la máquina de distintos oficios. Y lo que nos toca a nosotros es la música, lo que le toca a cada uno de ustedes son desde distintos oficios. Somos todos educadores, eso es lo más bonito. Entonces, nada, agradecer tremendamente este espacio de resistencia. Entender que también el tema de las migraciones que ustedes están viviendo acá no son muy ajenos a nosotros. Nosotros lo vivimos en Chile con muchos compas que vienen de Colombia, de Bolivia, del Congo, con la esperanza de un trabajo, de un sueño. Incluso muchos vienen sin su familia porque van a Chile con la esperanza de juntar dinero y volver a su país con ese dinero. Y ahí se ven afrontadas una cantidad de cosas que no son muy ajenas a lo que pasa acá, porque el racismo no es solamente acá. A veces se repite incluso en patrones en nuestros propios países, y es clase contra clase. Entonces, nada, agradecer estos espacios de reflexión, esta conmemoración del 1 de mayo. Agradecer cada compa que yo sé que ahí está, con cada puesto ahí en Espacio Resistencia. No los conozco a todos, pero nada, agradecer, porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno ve este tipo de cosas, uno le da una fuerza y un desgarro que es muy difícil de explicar, y menos con las palabras a veces se hacen muy pobres. Así que nada, para no parecer discurso político y aburrido, porque no hay nada más aburrido que la gente que discursea, y por eso están las canciones, dedicar a cada compa que está acá, familia, hermano, sea de México, de Chile, de acá, da lo mismo, hermano, la lucha es una sola, y son muy parecidas. Dedicar con tremenda canción esto, sacar la voz siempre, en cada espacio, con tremenda fuerza. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los ocios vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Y una herida infectada, y una herida entramada, y una herida colmada en el todo luego la nada. El paso torpe al borde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida de este soporte. El tiempo me clava la daga, filo de la flama que de las manos siempre se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Cansado, agotado, botado al piso, con otros fragmentos que estaban quebrados. Él mira encorvado y el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de esta oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, estar dispuesta, estar alerta. Tomar cada voz que estaba muerta, luego hacer la orquesta. Respirar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor,